muchos vecinos y muchas vecinas participaron de diferentes actividades que se organizaron y se desarrollaron para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. ¿Qué es hoy? Que es el día de hoy, exactamente. Bueno, hubo una carrera y otras cuestiones más para, bueno, actividades que son para prevenir y también para generar conciencia, uh-huh, ¿no?, sobre esta enfermedad. Estamos en comunicación con el doctor Nito Abraham, bueno, que él participa en muchas de estas actividades que se organizan, uh-huh, justamente para prevenir y generar conciencia sobre esta enfermedad. Así que bueno, los saludamos al doctor Abraham. Buen día, Nito. Pato y Flor, te saludamos. ¿Cómo andan Nito? Bien, ¿cómo andan ustedes? Que también fueron parte de todo un comienzo nuestro, uh-huh, difundieron todo esto, o sea que son parte de esto que estaban comentando recién. Uh-huh. Pero yo creo que esto el día de hoy adquiere una fecha como si vos das vuelta la puerta y antes se morían todas las personas que tenían diabetes, y estos dos tipos que descubrieron la insulina, porque ellos creían que la diabetes estaba relacionada con la insulina, le sacan insulina a un perro, se la ponen a un chico que se estaba muriendo y le salvan la vida, y una enfermedad que era mortal pasa a ser crónica. Es como un milagro, ¿no? Se dan hechos en la humanidad muy pocas veces que se puedan contar, ¿no? Y si uno está vivo es porque gracias a estos tipos que relacionaron esa, uh-huh, enfermedad con la insulina. Así que para nosotros es la conmemoración de la vida, ¿no? Claro, vida que sí. Claro que sí. Vos imaginate que se conocía la diabetes de la época de los egipcios. Ajá. O sea que toda persona con diabetes iba a la muerte. Uh-huh. Y a partir de 1921, que muy pronto, pocos años más, van a ser 100 años. Que no son muchos en la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Así que significa eso para nosotros. Y más en un momento que la esperanza de poder llevarla bien, sin complicaciones, y tener una vida como cualquier otra persona que no la tenga, da la posibilidad. Solamente hay que ser humilde y decir, bueno, esta enfermedad la tengo yo, no la tiene el vecino, ni mi señora, ni nadie, la tengo yo y yo me tengo que hacer responsable de esto. Y como hoy se puede, educándose, es muy, digamos, fácil llevarla en el fondo, ¿no? Porque no son tan grandes las medidas que uno tiene que tomar. Uh-huh. Cambiar de hábitos cuando los hábitos que tenía no eran los buenos, sobre todo en lo que es nutrición y actividad física, y tenés el 80% de la enfermedad controlada. Entonces, eso te da la ciencia hoy una expectativa de vida muy grande. Y fíjate que en el deporte, ¿cuántos deportistas que son olímpicos y tienen diabetes, ¿no? Claro, claro. O sea que eso no impide para nada. Uh-huh. Así que lo nuestro, como le dije al señor gobernador, porque estuvo ahí en Aviadi, uh-huh, en la carpa de Aviadi ahí, le dije que esta enfermedad no era de nosotros, era de la sociedad, y que como una sociedad organizada como es esta, que a través de las instituciones va prestando servicio, entre todos tenemos que tomar esta necesidad, y las realidades se hacen mucho más fácil de llevar. Entonces, junto con la legislatura, armar esto, la maratón, concientizar, eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Y ustedes como medio de comunicación también son importantísimos, ¿no? Así que todo es un desafío de la sociedad. Así y nosotros es. Lo asumimos desde el punto de vista de la vida misma, que por eso te digo que hoy me levanté y dije, yo estoy gracias vivo porque este tipo descubrió la insulina, si no, no estaría vivo. Uh-huh. Bueno, como muchos otros están vivos porque se descubrieron otras cosas también, ¿no? La ciencia, sí, la pero medicina... Pero esto tiene un cariz especial. Sí. Porque es mucha la cantidad de gente que claro, hay en el mundo. Claro, es cierto. Se calcula que... para el 2025 van a haber más de 350, 400 millones de personas en el mundo. Uh-huh. Y ayer mismo nomás te cruzabas y las personas eran muchas las que tienen. Claro. Entonces hay que trabajar en esto y poder concientizar en la prevención, sobre todo como hablaba recién esta chica cuando comunicaba el tema, ¿no? Me parece que trabajan en la prevención. Así es. Y bueno, vos no lo decís, pero destacar también el trabajo tuyo y de un grupo de vecinos que le dio forma a Aviad y la Asociación Bielmense Amigos del Diabético. Yo recuerdo unas primeras organizaciones proactivas en materia de preservar la salud aquí en Viedma, y destacarlo esto, ¿no?, como un hecho muy positivo, porque ustedes le han dedicado mucho tiempo a una organización y a un trabajo y a una misión que tiene como objetivo, bueno, celebrar la vida. Que eso es, me parece, en el fondo, ¿no? Aviadi, esto que vos decís, podemos vivir los diabéticos si nos cuidamos y esto prolonga nuestra vida, sí, y sí, la mejora. Yo creo que en el caso mío personal, no es una cosa personal, esto no, jamás solo lo hubiera podido hacer, pero yo siempre decía entre mí, digo, yo soy persona con diabetes, soy médico, ¿cómo no voy a hacer algo? Voy a pasar por este mundo y sin intentarlo, por lo menos. Uh-huh. Y surge la vida, la propia vida te da la esperanza, como los movimientos sociales cuando se organizan, la propia vida y la propia gente te lleva a que una organización como Aviadi sea respetada en todo el país, ¿no? Claro, claro. Pero porque las cosas se hacen con amor y bien, no hay ningún secreto. Uh-huh. Ningún secreto, así que esperemos que sigamos aportando. Y esta semana va a ser muy importante, Pato. Sí, seguro. Esta semana viene una doctora pediatra, diabetóloga infantil, uh-huh, con un currículum muy importante. Sí. Justamente viene de un encuentro en Sevilla, en España, uh-huh, y viene junto nosotros con la Sociedad Argentina de Pediatría, la traemos para que le dé una charla a los pediatras el día viernes, va a haber un programa, sí, para los pediatras de la región. Porque el manejo de la diabetes infantil es distinto al manejo de la diabetes del adulto. Y aquí no hay diabetólogos infantiles. Entonces ella va a hablar con todos los pediatras de la zona, de Patagones, San Antonio, creo que hay 25 pediatras anotados ya. Mirá vos, qué bueno. Y nutricionistas, enfermeros, todo lo que tenga que ver en relación con el chico. Maestros también, porque hay maestros que tienen chicos con diabetes. Uh-huh. Y sobre todo el gran desafío que la diabetes tipo 2 en los chicos que son gorditos, sí, y tienen tendencia a esto. O sea que es un desafío de la sociedad. Y esta pediatra va a venir esta semana, este fin de semana, a dar la charla, y el sábado a la mañana, allá en Aviadi, lo va a dar para el público y para las mamás y los papás que tengan chicos con diabetes. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos a estar muy ocupados.